aquí estamos en el quinto capítulo de La Hora de la Ruptura. Como siempre os decimos, esto es un podcast en el que el sonido de la aguja destruyendo el surco del, no nos gusta llamarlo así, pero lo vamos a llamar vinilo, se escucha, y el siseo de las casetes también. Esto es como en los 90, básicamente. Un programa que parece ser que lo estamos haciendo semanal, cosa es sorprendente. Y también lo que siempre decimos, que el CD no hace ningún ruido, así que... Mucha gente os preguntaréis por qué hacemos... ¿Por qué los jueves a las 10 tenemos el programa listo? Y básicamente es un homenaje a un programa que había en Radio Clara, que se llamaba Amantes del Ruido, que si bien no ponía mucho death metal, sí que ponía mucho hardcore. Y para la gente que hace este programa, o sea, si el que os habla, fue una gran influencia. Y a modo de, bueno, de homenaje, pues creemos que a las, los jueves a las 10 tendréis programa. Como siempre, death metal, black metal. Hoy hemos dejado el grindcore un poco apartado. Y hoy tenemos el libro de André Breton, que no José Breton. Manifiestos del surrealismo. O sea que os leeremos entre destrucción sonora y destrucción sonora. Os leeremos partes de este libro mítico. Así que si queréis escuchar 7 pulgadas, tenemos cierta fijación con ellos, por cierto. Casetes de otros tiempos. Quédense ustedes conmigo. Yeah. Esta banda que acaba de sonar es una banda de Singapur llamada Mutation, editada por Nuclear War Now, y por lo que vemos aquí en el díptico, en el 7 pulgadas, que su portada es un díptico, comentan que es una grabación del 92, pero que está editada en 1999 por la gran discográfica, que tiene muy buenos títulos, Nuclear War Now, Mutation, desde Singapur, ahí masticando death metal. La verdad es que no sabemos si os hemos puesto la cara B o la cara A, porque hemos intentado ver dónde está la A y la B, y solo son dibujos muy chulos de calaveras, así que bueno, queda ahí el temita. We'll be right back. Bueno, esta banda que se nos va, esta banda la cual hemos puesto primero una intro bastante lúgubre y luego su segundo tema llamado Visions, eran los valencianos, no sabemos si son de un pueblo de Valencia o de Valencia capital, Offense, con su demo Basic, otro de esos grupos que no está reeditado en CD. Tiene otra demo también muy chula llamada The Cry. Y desde aquí estamos a que reedite alguien lo de Offense, porque creo que estas dos grabaciones son bastante chulas, bastante interesantes. Y ahora desde Valencia, o desde un pueblo de Valencia, no lo sabemos, nos vamos a ir a los Estados Unidos con una banda llamada, tenemos aquí el EP, llamada Great War, y su split con Satanás. Han titulado el split Occult Creature, Occult Creatures, y os vamos a poner el tema de Great War, Blessed Be The Lord Below. Sin más, death metal potente, así que disfruten ustedes. Nos hemos ido a Finlandia con una... ¡Ay! Perdonad que golpeamos el micro. Con una demo editada en 1991 de una banda llamada Belial, que como veis se lo hacía muy bien en 1991. La demo se llama The Goods of the Pit. El tema se llama... el tema que os hemos puesto se llama The Invocation. Y eran Belial desde... Finlandia, y la verdad es que se lo hacía muy bien, ¿eh? La verdad es que se lo hacía muy muy bien. Vamos de Belial, nos vamos a ir a Portugal con una banda que la verdad es que no es muy conocida. Es la gente del lado obscuro, y el 7 pulgadas se llama Señor das Trevas, y vamos a poneros el tema llamado Idolatría a Lucifer, parte 1. Así que esperaros cualquier sonido cacofónico. Gente del black metal, olvidaros de los tecladitos, olvidaros de los coros tipo uy, uy, uy, y escuchad, centraros en esta banda, desconocida de raw black metal, un single, un 7 pulgadas que creo recordar que se lo compramos al señor Salva de Calabozo Records, que por cierto tiene una newsletter muy buena, la cual recomendamos encarecidamente. Y nos vamos por las ramas. Bueno, esta banda practicaban eso, un auténtico raw black metal, fuera teclados. Desde aquí hemos podido oler el azufre que desprendían, el fuego que expulsaban de sus bocas, casi nos queman las cejas. Así que, bueno, recomendadísimo Lado Oscuro. Realmente desde que compramos el single, porque al fin y al cabo soy yo el que hace el programa, no lo había escuchado y joder, está muy bien. Creo que es momento ahora de relajarnos un poquito. Vamos a leeros un manifiesto del surrealismo. Manifiestos del surrealismo de André Breton. Y para musicar esto, vamos a dejar un poco los extremismos y vamos a centrarnos en una banda que realmente está muy guay, que son los Long Lizards, que practican una especie de jazz marciano, y será pues la música de fondo a los textos. Los taxis con bandera verde y los coches de los amos cruzan la plaza de las perchas, que esta mañana tiene todas las ventanas abiertas. Bellas inscripciones con letras de plata difunden en todos los pisos los nombres de banqueros y de célebres andorreros. En el centro de la plaza, la percha, la mismísima percha, con un rollo de papel en la mano, parece indicar a su caballo la ruta a lo largo de la cual otrora se lanzaron las aves del paraíso aparecidas un atardecer en París. El caballo que arrastra por el suelo su blanca crin se encabrita con cuanta majestad cabe desear, y en su sombra se reflejan las rotatorias lucecillas pese al mediodía. En la parte izquierda de la plaza hay cubas reventadas. Las ramas de los árboles se introducen en ellas durante unos instantes y luego se enderezan cubiertas de brotes de cristal y de avispas desmesuradamente largas. Las ventanas de la plaza parecen rodajas de limón, tanto por su forma circular, por lo que se las denominó ojo de buey, como por sus perpetuas vaporizaciones de mujeres en deshabillé. Una de ellas se inclina hacia la visibilidad de las conchas inferiores, hacia las ruinas de una escalera que se hunde en el suelo, la escalera por la que un día descendió el milagro. La mujer tienta detenidamente los muros de los sueños como una gavilla de fuegos artificiales que se eleva por encima del jardín. En el interior de una vitrina, el casco de un soberbio paquebote blanco, con la parte delantera gravemente dañada, es atacado por hormigas de una especie desconocida. Todos los hombres van de negro, pero llevan el uniforme de los recaudadores de impuestos, con la sola diferencia de haber sustituido la tradicional cartera con cadena por una pantalla o un espejo negro. En la Plaza de la Percha ocurren violaciones y la desaparición se ha hecho construir una garita con claraboya para el verano. Uf, joder, tú. Estos que sonaban tan potentes, tan lúgubres, tan oscuros, tan pesados, eran Orthodoxy con una cinta promocional del 2016, que no sabemos exactamente si es lo que es lo que fue su primer LP, que creemos que sí, pero no lo tenemos muy claro. Esta banda tiene dos LPs a sus espaldas que son apabullantes, esa es la palabra. Tenemos pendiente verlos en directo. Han tocado varias veces aquí en Valencia y uf, desde luego decir que es uno de los mejores grupos de death metal estatal sin desmerecer el resto no es una exageración. Desde luego se lo hacen muy intenso, muy muy cavernoso, muy death metal, para qué añadir más términos. Death metal lento, pesado, huele un poco, si me apuras, a Grieve Miasma, un poco a Necros Christos, si me apuras, pero bueno, las comparaciones son odiosas y a veces nos gusta aquí hacer comparaciones, pero Orthodoxy, desde luego, resoplo 20 veces porque son increíbles. Y de Orthodoxy nos vamos a ir a una banda, la cual no sé de dónde son, sinceramente. Son los Terdor. Y un single muy chulo, single Gatefold, por cierto, editado por la muy buena gente de Negranit, una distro y editora de Barcelona, de Besalú más concretamente, y vamos a poneros este single de black metal, sin más y sin menos. Bye. Bueno, estos eran Terror. A ver si algún día ponemos un 12 pulgadas, algún maxi, pero es que como son tan bonitos los singles y queremos que se crearon, no, queremos, no se crearon para pincharlos en la radio y tal, y como el planteamiento de este podcast es como si estuviésemos en los 90 en una radio, pues creo que el single es lo que más cancha tendrá en este podcast. Eso y las demos y las casetes. Aunque sí, algún LP os pondremos. Vamos a relajar un poco todo. Se nos va a ir un poco la piña con los textos de André Breton. Seguimos. Mi tumba, una vez cerrada el cementerio, toma la forma de una barca muy marinera. Nadie va a bordo de esta barca, como no sea en ciertos instantes y al través de la celosía de la noche, una mujer con los brazos levantados, especie de mascarón de proa de mis sueños que sostiene el cielo. Fuera, a lo lejos, probablemente en el corral de una casa de campo, una mujer hace juegos malabares con muchos azuletes para la colada, que se queman en el aire como si fueran uñas. Las áncoras de las pestañas femeninas, ahí es donde querías ir a parar. Que las trojes suban o bajen depende de un salto en el campo. En rigor, si llueve, la espera será soportable en esta casa sin techo hacia la que nos dirigimos y que está hecha con pájaros multiformes y granos alados. La empalizada que la rodea, lejos de sacarme de mis ensueños, está desnivelada en la parte que mira al mar, en la parte del espectáculo sentimental, al mar que se aleja como dos hermanas de la caridad. Esta es la historia de la segunda hermana, del azulete de la colada, y de una comparsa cuya aparición será siempre excesivamente temprana. Sobre la blanda barca del cementerio se abren lentamente flores y estrellas. Una voz dice: ¿estáis prestos? Y la barca se eleva en silencio. Se desliza hasta llegar a una débil altura sobre las tierras de labor, cuya canción ha dejado de tener importancia, pero que es muy antigua y se enrosca alrededor de los castillos Plaza Fuerte. La barca disipa las nieblas del atardecer, cuyos blancos cabellos regresan por sí mismo a la cuadra de la casa de campo teñida de noche, que es toda la atención de que uno es incapaz. Una planta roja, como una inmensa crin de fuego, se desliza hacia abajo, a lo largo de un costado de la barca. La tripulación invisible maltrata en gran manera a las mariposas rezagadas. Y cuando la ascensión de las luces que gotean de las ramas pendientes en el bosque quiebran las piedras del camino, únicamente un peón caminero al que se considera loco se acuerda de que ha recogido, alzando la mano, un collar de diamantes más pesado que la más pesada de las cadenas. Esta barca, en la que se agotan las satisfacciones del día para todo aquel que sepa comprender, es ahora semejante a una traina blanca, debido a que pasa por el puente retorcido por el viento. Traina de polvo y de arena. Los pájaros te muerden y tú te separas, en ocasiones descubriendo un rostro dolorosamente bello, inolvidable como los fondos de las jarras. ¿Es cierto que los días de tormenta te crispas en el tormento elegante de las hojas, hasta el punto de privarme de la mejor parte que hay en mí? La barca muda y larga cual el olvido se sirve del aire por el medio de burlar los soplos y nosotros no lo advertimos. Jamás el fuego se ha apartado de esta orilla equívoca para encantar las sortijas de colores. El mar prosigue su búsqueda entre las olas de incienso. Si entonces se consume la voluntad de los hombres, os juro que es por sorpresa, sin que las más altas rocas tengan nada que ver con ello. En la carrera de las estrellas ocurren accidentes. El azulete de la colada ha sido sustituido por un anillo de la misma naturaleza que rodea a todas las mujeres a la altura de la cintura y que, por desgracia, las hace palidecer de mal modo. Entonces la barca corta oblicuamente la insospechada corriente resultante de las convergentes miradas de la noche. La fantasía, aerreojados con grilletes los pulsos, pasa por encima de los campanarios, huyendo con toda de la razón y de la locura. Y este hombre que soy yo borra hasta el más humilde recuerdo de sus estaciones sobre las trenzas de la tierra, para poder vivir aún más cerca, según la música de las tablas, cerca de una bella compañera que extiende la cuerda del perdón. Bueno, vamos a ir ya despidiendo esta hora de la ruptura. Hoy hemos tenido textos de André Breton, hemos tenido black metal, hemos tenido death metal, hemos tenido muchas sorpresas, la verdad. No me imaginaba que algunas bandas iban a sonar así de potentes. Y para terminar el programa, vamos a poneros a Profanity Angel, una banda polaca con una demo que no sabemos exactamente cuándo fue editada, llamada Acts of Desecration and Blasphemy. Fue editada en 2014, vemos por aquí, ¿vale? Así que nada más, disfrutad de los contundentes sonidos que pinchamos en la hora de la ruptura, y nos escuchamos en el próximo programa.